Este fin de semana se reunió la mesa provincial del Movimiento Evita para pensar las elecciones 2023. Vamos a conversar con el diputado Leonardo Tapera Avendaño acerca de este encuentro. Muy buenos días, Tapera. Buenos días, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Qué resolvieron? Bien, resolvimos seguir adelante con nuestra construcción política y los objetivos ya trazados. Seguir en la misma estrategia con los aliados estratégicos que son nuestros compañeros de los Cayetanos, ejemplo la CCC, y plantear hacia adentro del frente de todos de que queremos estar sentados en una mesa que defina el armado de las listas. Hoy no hay ningún referente del Movimiento Evita en esa mesa que son 7-8 personas. No, ni de nosotros ni de los compañeros de la CCC. ¿Y con quién van a cursar este reclamo? Vamos a esperar unos días, vamos a seguir igual nosotros trabajando en pos del 2023 y de los pocos días que quedan ya para empezar a definir lo que son las candidaturas y en pocos días vamos a anunciar un acto en conjunto que será un cabildo abierto junto con los compañeros de la CCC, un cabildo abierto de la militancia. ¿Esto va a suceder acá en Santa Rosa, el cabildo? Sí, seguramente que sí. Bien. ¿Cuántas militancias reúnen las organizaciones populares, el Movimiento Evita, los Cayetanos? ¿Cuál es el armado provincial? El armado provincial de no solo de nosotros y de los compañeros de la CCC, sino de otras distintas organizaciones que integran los Cayetanos, es a lo largo y a lo ancho de casi toda la provincia. Por ejemplo, en las ciudades más importantes están tanto nosotros como los compañeros de la CCC y otras organizaciones, y en varias localidades del interior. Pero es muy amplio, estamos, digamos que, desarrollados en casi toda la provincia. ¿Vos vas a querer renovar, acompañar la reelección de Cilioto? Digo ustedes, no vos, ustedes como movimiento. ¿Cómo es la pregunta? Perdón. Si van a acompañar una posible reelección del gobernador. Por supuesto, nos parece una buena fórmula la candidatura de Cilioto y la compañera Mayoral. Mayoral. Bien. Sí, es una buena fórmula. Bien. Digamos que es una fórmula que sigue consolidando el proyecto justicialista y el proyecto del 3CUPA en la provincia. Sí, vamos a acompañar, por supuesto. No está mal, es una buena candidatura. Tanto el gobernador, que ha sido capaz de gobernar en tiempos difíciles, con agua encrespada, digamos, Alicia, son una fórmula ideal para poder volver a ganar las elecciones. ¿Y en Santa Rosa, Luciano Di Napoli, te parece que tendría que ir por una reelección? Bueno, eso es una cuestión a charlar. Luciano Di Napoli, me parece que Luciano necesita abrirse a otros espacios y contenerlos en lo que es la gestión municipal. Y en eso depende de él si abre o no a otras vertientes del justicialismo y de otras corrientes que no son justicialistas para contener a todos. ¿Crees que está alejado de algunos espacios? No sé si alejado, pero poco comunicado. ¿Y qué tipo de comunicación fluida? ¿Y qué tipo de contención reclaman esos otros espacios por parte de...? Por empezar, sí. Creemos que es necesario replantearnos si la gestión es solo asfalto o hay otras cosas que quedan soslayadas y necesitarían ser contempladas en la gestión municipal, en acción de gobierno. Por ejemplo, digamos, ¿qué políticas te parece que están o considerás que le están faltando? Creo que están faltando políticas de contención social, ¿está? Y de una mayor interacción con los sectores más postergados de la sociedad. Bueno, por eso te decía, ¿te parece que está alejado de los barrios, de las personas que están necesitando auxilio en este momento? Sí. Creemos que nosotros estamos convencidos de que la acción de gobierno podría estar más dirigida a esos sectores vulnerables que la están pasando mal. Uh-huh. Recién te escuchaba hablar de del aumento del 40% y coincido con vos. Es insignificante cuando una persona gana 12.000 pesos. Uh-huh. Sí. Y hay sectores de la sociedad que indudablemente están fuera de toda contención gubernamental. Uh-huh. ¿Y vos crees que la gestión de Luciano Di Napoli es asfalto nomás, como dijiste hace un ratito? No, hay otras cosas muy interesantes. A ver, la creación de del mercado municipal, muy importante. Igual creo que el mercado municipal, a la par de eso, podrían coordinar con las distintas organizaciones sociales y empezar a ver cómo generamos toda la verdura que se trae de afuera, producirla en la provincia. Tendría que haber una política de Estado que fomente eso, uh-huh, mucho más sólida. Uh-huh. Uh-huh. Eso está bien, lo veo bien, no es que lo vea mal. Creo que en una situación como la actual, gastar la plata que se va a gastar en la construcción de la terminal nueva podría definirse, erradicar definitivamente los distintos asentamientos. Uh-huh. Claro. La terminal puede esperar. ¿Considerás que esos fondos tendrían que haberse llevado para la urbanización de los distintos asentamientos? Sí, totalmente de acuerdo, sí. Bien. Creo que tendrían que estar destinados a la urbanización de esos sectores que la están pasando mal y no tienen dónde vivir. Yo sé que no es culpa de Luciano, ni de nuestro gobierno provincial, ni del IPAP, de que Macri durante 4 años no nos mandó una casa. Pero también tiene que estar la decisión política de erradicar definitivamente de nuestra parte todos esos bolsones de falta de... A ver, no es la palabra. Podríamos erradicar con una decisión política todos esos asentamientos. Uh-huh, uh-huh. Esa es la palabra. Bueno, entonces... Pero es una decisión política. Claro. No está todavía esa decisión. Si usted me da a elegir a mí entre hacer una terminal y hacer la casa para las distintas familias que están en un asentamiento, no tengo duda que la plata la voy a poner en erradicar los asentamientos. Uh-huh. Es una decisión política. Uh-huh. Bueno, entonces, pasando en limpio, no tienen duda de apoyar a Cilioto Mayoral, pero con Di Napoli todavía no está cerrado la convicción. No, tenemos que sentar a conversar, por supuesto. Perfecto. Gracias, Tapera, por esta conversación. No, gracias a ustedes. Buenos días. Buenos días. Conversamos con el diputado Leonardo Tapera Avendaño, dirigente del Movimiento Evita.